Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y 10 de la mañana arrancamos este Enredando las Mañanas aquí en el estudio C de Radio Pueblo. Estamos, sí, sí, C de casa. Claro, de casa de Seba. Nos juntamos en la radio como siempre y nos dimos con que no había internet. Se había cortado internet en toda la zona. Así es, así que tuvimos que salir volando desde... ¿Cuántos kilómetros son desde la radio de tu casa? ¿Serán unos 4 o 5? ¿O más? No, más. Más, sí, por la autopista. 13 kilómetros por ahí. Sí, tranquilamente. Así que bueno, tardamos media hora en llegar hasta que preparamos todo y bueno, estamos aquí. Está saliendo un poquitito tarde, pero está saliendo bien. Estamos con aire acondicionado. Ah, disculpame, quiero que sepa todo el país que estamos con aire acondicionado. Algo que. No porque querramos gozar de ese beneficio, sino porque está tan sucia la computadora que y no la limpiamos que se sube la temperatura. Claro. Entonces tenemos que estar con el aire para poder transmitir y que no se exceda. Así que así estamos aquí muy, la verdad que una mañana bastante agitada. Me ponen un poco nervioso sus caras. ¿Qué está pasando por acá? No, le estoy diciendo a Pancho que el retorno no se escucha y que aumente un poquito el volumen para poder escuchar el retorno. El botón de abajo significa bajar y el de arriba significa subir. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, tenemos una mañana bastante agitadita. Ayer fue un día bastante agitado también. Hubo mucha represión. De hecho, el enredando de hoy gira alrededor de las consecuencias de ayer. Así es, hubo movilizaciones en todo el país. Hubo represión también aquí en Jujuy, en Libertador, en San Pedro, por decir. En una localidad cercana a San Pedro. Así es. Así que bueno, tenemos la verdad una agenda bastante, bastante agitada. Vamos a estar hablando con diferentes organizaciones sindicales, políticas, de jubilados que estuvieron ayer movilizándose en contra de la reforma provisional que finalmente fue aprobada, ¿no? Así es, fue aprobada hoy a las 7 de la mañana. Bueno, un poco que en realidad, por lo menos desde mi punto de vista, ya cuando escuchamos que no levantaban la sesión, ya era claro que la iban a aprobar porque contaban con, a través del arreglo con los gobernadores, contaban con los votos necesarios para hacerla, digamos. El resto de las intervenciones, por más locuaces que sean, cuando hay una orden que viene desde arriba, desgraciadamente no terminan convenciendo a nadie, ¿no? Así es, y bueno, ayer se movilizó muchísima gente. No hay que seguir porque... Sí, totalmente. Se mostró también, si bien ellos mostraron la cerrazón que tienen, creo que el pueblo mostró también que está organizado, que está preparado para resistir, que está iniciando la resistencia, algo que no se veía en momentos previos, y hasta incluso la misma CGT tuvo que trastabilló, ¿viste? Bueno, al final terminó respetando el acuerdo con el macrismo, pero trastabilló también, y eso es importante. Así es, nosotros estuvimos cubriendo y también estuvimos cantando en la marcha de ayer. Exactamente. Y si bien, digamos, mucha gente organizada, había mucha gente, digamos, que no está organizada, pero que está en contra, y se pudo notar ayer los aplausos desde los jubilados hasta la los jóvenes, todo el mundo, es una cuestión de seguir organizando justamente la resistencia, movilizando a esa gente, así digamos, es, que todavía no se anima a sumarse a la marcha. Porque también recordemos que aquí en Jujuy, digamos, Morales viene criminalizando la protesta, entonces digamos también es algo que hay que darle batallas. Ayer en Jujuy se dio algo muy particular, que hacía muchísimo tiempo que tantas organizaciones políticas, organizaciones sindicales, gremiales de todo tipo se juntaron. La verdad que fue muy muy particular lo que pasó ayer en Jujuy, también rompiendo con esta cuestión que hay en Jujuy de no movilizar y algunas cosas que vienen sucediendo hace tiempo, ¿no? Bien, ahora ya estamos con nuestro primer entrevistado. Vamos a hablar con justamente con Adrián Mirkin, él es del CEOM. Exactamente, es miembro de la comisión directiva del CEOM. Adrián, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Gracias por la comunicación. Al contrario, gracias a vos por podernos comunicar. ¿Podrías contarnos primero cómo fue, qué características observaste de la movilización, las movilizaciones que hubo aquí en Jujuy con respecto a este tema de la reforma previsional? Y nosotros en realidad venimos manifestándonos en contra de esta reforma hace más de 2 meses, viendo algunos de los puntos, ya que la reforma en realidad contiene 3 o 4 puntos. Ahora habría que ver la reglamentación después de ser aprobada hoy, lamentablemente aprobada, hay que ver la reglamentación que van a imponer en esa reforma, ¿no? Hasta ahora vemos que reduce el sueldo de los jubilados, ellos dicen que se va a llegar a un 82% de acá a 2 años, posiblemente, nosotros no sabemos cuál es el principio de ajuste a los que menos tienen y a los que más necesitan, ¿no? Porque en realidad habría otro organismo, otro grupo a los cuales se les podría descontar o retener, hacerles retenciones, ¿no? ¿Por qué empezar con los jubilados del tema? Claro. Y el tema de la manifestación, puntualmente lo que vi ayer, nosotros como sindicato estábamos movilizando solo porque teníamos diferencias con las demás organizaciones y sindicatos, ¿no? Quizás sean diferencias políticas, de diferencias del ámbito de la coyuntura de la provincia. Ayer lo que pasó fue algo que beneficia al sector trabajador, al sector previsional, al conjunto de las organizaciones y los sindicatos, habernos juntado simultáneamente en una plaza, los sindicatos docentes, y eso es lo que el gobierno no quiere, ¿no? Claro. Vernos juntos. En este caso nos juntó el espanto de una ley que trata sobre el ajuste de los jubilados, no se llama ni siquiera reforma. Le podrían poner claramente ley de ajuste a los jubilados, pero bueno, fue votada por los cuervos de Jujuy, por los cuervos de todas las provincias que votaron ese pacto fiscal que tira abajo a las provincias, no cediendo hasta autonomía de la misma provincia al gobierno nacional. Lo que pienso que es bueno que se junten los distintos en los arcos de estas cuestiones de protesta, los arcos de diferentes sindicatos, los arcos de diferentes organizaciones, que nos juntemos porque en realidad es lo que ellos no quieren y es lo que nosotros tendríamos que hacer. Más que tengamos diferencia, más o menos diferencia, esta ley es una ley de ajuste, es una ley que no nos favorece para nada a ninguno de los trabajadores ni de los jubilados, ¿no? Claro, claro. Adrián, ayer veíamos, o podíamos notar en la marcha, primero esto que bien comentabas vos, que se forjó una unidad en la acción inédita, ¿no? Pero también observábamos en la gente como una doble reacción. Por un lado, una cantidad enorme de gente que salía de sus comercios o de donde estaba, aplaudía las distintas actividades que se estaban realizando, pero también observábamos a algunos automovilistas inusualmente alterados, digamos, que se trataban de meter entre las marchas. Se puede observar esta grieta, ¿no? ¿Cómo? Repetime la última palabra, por favor, justo viene la compañera. Bien, que a la vez que observábamos que había muchísima gente que salía a aplaudir las distintas actividades, también veíamos algunos pocos, pero algunos automovilistas que en fin, se metían en la marcha, digamos, no respetaban los cordones de seguridad, que rechazaban este tipo de movilización. Entonces, un poco como que se juega o el gobierno jugó mucho a profundizar esta grieta, ¿no? Bueno, sí, nosotros, mira, al contrario de lo que vos me decís, yo vi ayer lo de Buenos Aires, vi ayer las movilizaciones, nosotros en la última movilización de acá siempre recibimos agravios, insultos, que yo veo de la gente que no tiene conciencia de clase, de la gente que por ahí te dice quiero trabajar tranquilo, pero no se da cuenta que lo que estamos haciendo es en favor de ellos, de nosotros y de todo el pueblo de abajo, ¿no? Lamentablemente no se dan cuenta. Nosotros, al contrario de lo que vos me decís, en la última movilización del Sion, que fue multitudinaria, que fueron de toda la provincia, vimos gente de los edificios que nos aplaudía, sacaba la bandera argentina. No lo habíamos visto hace mucho que no lo veíamos. Esta reforma hizo que la gente, algunos por lo menos, se den cuenta de que van contra ellos. Entonces salían y nos vitoreaban, sacaban bandera. Yo saqué una convocatoria el viernes pasado para convocar a la gente común, a la gente que no está en ningún sindicato. Y en la plaza ayer estuvieron docentes que no estaban de acuerdo con la Haya, jubilados que del centro de jubilados salieron solos y se fueron a la plaza y hablaron en la radio nuestra, ¿no? Sí. En algún punto coincidimos con los que no participan nunca, algunos se dieron cuenta, no fue suficiente. Nosotros salimos con cacerolas anoche, éramos tres locos, no pudimos hacer más de lo que hicimos, luchamos contra esto, pero el poder lo tienen ellos, y en realidad el poder hay que sacárselo a ellos y dirigirlo hacia otro campo, ¿no? Porque siempre Macri hizo su fortuna con obras del gobierno y va a seguir haciendo su fortuna a favor y gracias al gobierno y que tiene el poder, ¿no? Los que están en contra, compañeros, van a estar siempre en contra. O son servicio o son gente que no tiene conciencia de clase. Lamentablemente, y al final de esto, termina siendo perjudicado ellos también. Adrián, buenos días. Te quería preguntar, ayer, bueno, si bien es reciente, la reforma al final se terminó aprobando. Esta es una de las primeras del paquete de reformas que se viene, ¿no? ¿Qué significa todo lo acontecido ayer en Jujuy y en todo el país con respecto a esto? Mira, nosotros el paquete de reformas que ellos quieren aprobar, nosotros lo rechazamos desde el principio. La provisional ya está adentro. Los que más van a sufrir, en 10 días se reglamenta y vamos a poder tener la copia del reglamento de esa ley que todavía no está. Hasta ahora al empleo público no lo perjudica tanto. El que sí está perjudicado totalmente, el trabajador privado. El trabajador privado le van a aumentar a la jubilatoria y en el reglamento quizás sale eso que nos perjudica a nosotros también, de aumentar a 70 años, a 65 años para la mujer. El que sufre el descuento enteramente, el trabajador privado. El trabajador privado, esta ley, un reglamento para ello, va a beneficiar a la patronal y el trabajador privado va a sufrir el descuento de su jubilación. Y si lo llegan a reglamentar, lo pueden usar acá en el municipio y lo sufrimos nosotros. Lo que nosotros no queremos es que llegue a eso. No queremos que llegue de ninguna forma que se apruebe. Lamentablemente se aprobó, hay que esperar el reglamento ahora. Contra la reforma laboral vamos a hacer lo mismo, pero tendríamos que salir todos, ser mucho más, porque no es tan solo Morales, Sevilla ganó con un 52% acá. El otro 48%, por más diferencia que haya, está en contra de eso. Por más que me digan ahora, está bien, ¿no? Cristina vetó el 82% móvil. Después Bullrich también eliminó el 13%, le sacó el 13% al jubilado en el 2001. Hay un montón de cosas. La coyuntura actual es lo que nos va moviendo. El punto en común es este. Diferencia más, diferencia menos. Nosotros vamos a seguir luchando contra este paquete de reforma. Mañana lo escracharemos más y iremos a casa de gobierno. Por supuesto que nosotros hemos cambiado la modalidad y hemos bajado un poco la protesta porque estamos tan judicializados que nosotros hacemos algo y nos meten preso. Yo te voy a contar una realidad y sin hablar en contra de ningún sindicato, el ingeniero de la Esperanza hizo un corte de ruta que nosotros apoyamos que estamos a favor de ellos, que no despidan a nadie, y gracias a Dios no fue preso nadie. Este año nosotros lo tuvimos preso a Ceilán y no hizo ningún corte de ruta, iba caminando y como una peregrinación. A nosotros nos están atacando, ya nos dijeron del gobierno municipal, del gobierno provincial, que nos quieren borrar como sindicato. Nosotros no vamos a dejar, vamos a seguir luchando. Lo único que pueden hacer es ni siquiera carpetazo, porque no nos pueden meter en esa ley de ética y transparencia pública, porque nosotros lo hicimos antes de que se convierta en ley. Presentamos para que nos investiguen, le presentamos los papeles al enemigo para que nos investiguen. No lo han hecho, no tienen qué hacer contra nosotros. Lo que sí, los juicios por la toma de tierra en Campo Verde, los juicios por contravenciones, corte de ruta, toma de edificio, eso sí, estamos hasta la coronilla. Por ahí nos pueden agarrar. Sin embargo, nosotros seguimos luchando, y en respuesta a lo que me pregunta el compañero por el paquete de reforma, vamos a seguir luchando contra la reforma, porque ya la conocemos, la laboral, tiene como 150 páginas laboral. Conocemos algunos puntos que afectan directamente al empleo público. Contra eso vamos, y vamos contra, para que no se lo perjudique al ámbito privado también, porque son compañeros de trabajo. Eso va a llevar que se beneficie la patronal, y el compañero no, porque ni siquiera de paritaria habla, ¿no? De una paritaria mínima habla esa ley laboral. Lucharemos como lucharemos contra todo lo que no nos parece que no está bien. Muchísimas gracias, Adrián. La verdad que ha sido muy muy claro el planteo. Y bueno, vamos a seguir seguramente en contacto y acompañando desde aquí, desde la radio, la importante lucha que llevan. Bueno, le agradezco la comunicación, le mando saludos a todos los que están escuchando la radio. Yo soy secretario gremial del CEON, así que cuando quieran nos juntamos, cuando quieran discutimos. Seguramente nos van a tener en común los puntos de vuelta de la reforma laboral. Si hablamos de eso, nosotros aceptamos cualquier tipo de organización y cualquier tipo de sindicato, mientras no mezclemos la discrepancia que tenemos, porque eso se convierte en un problema después, claro, ¿no? Claro, exactamente. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, chau. Ahí pasaba Adrián Mirkin, secretario gremial del CEOM, que bueno, hacía su análisis de la marcha de ayer. La verdad que compartía mucho lo que decía, ¿no, Adrián? Más allá de las diferencias que hubo que hay desde el CEOM y desde diferentes grupos, organizaciones sociales, políticas, ayer nos convocamos todos, y la verdad que este es el principio de la resistencia. Se vienen las otras reformas y vamos a estar ahí, ¿no?, en la calle resistiendo. Exactamente, vamos a estar desde distintos puntos. Nosotros también, como medios comunitarios, también hemos recibido compañeros y compañeras que han sufrido la represión en carne propia, que se han judicializado. Entonces, la represión no es solamente para el que está realizando la protesta, por más pacífica que sea, sino que también hay un operativo montado para que esa represión no se transmita, porque han reprimido también a periodistas de medios comunitarios, pero periodistas también de medios hegemónicos. Ha habido denuncias, ¿se acuerdan? El jueves, periodista que mostraba que era periodista, le mostraba a la cámara, y ese fue el motivo de que le gatillaran. O sea, hay una represión generalizada y una represión para tapar la represión, ¿no? Una represión criminis causa, digamos, un delito para tapar otro delito. Así es, así que bueno, vamos a seguir cubriendo también todo esto y formando parte de la resistencia popular en las calles. Así es. Vamos, Panchito. Escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando. We'll be right back.

que aquí en Jujuy nos comentaba, porque ayer se presentó uno de estos centros de jubilados, y nos decía que en Jujuy hay 82 centros de jubilados, y la verdad que nos llamaba mucho la atención que no estén participando de la marcha, ¿no? Así es, ellos mismos decían, jubilados que no son, además, ese grupo en particular no era de la ciudad de Jujuy, sino de la ciudad de Palpalá, si bien cercana. Llamaba la atención que ellos se movilizaran desde Palpalá para la marcha y que no hubiese de otro grupo de jubilados movilizando en el lugar, ¿no? Denunciaba con mucho tino, a mi parecer, denunciaba que los otros grupos funcionan como una especie de club, digamos, donde reciben una cuota y tienen algún tipo de beneficio. Pero bueno, justamente para todas estas problemáticas estamos en contacto con Norma Jiménez de Jubilados Clasistas, para consultarle, ¿no?, todos los impactos que puede tener esta reforma. Norma, ¿nos estás escuchando? Sí, los escucho bien, muchas gracias por este llamado. Al contrario, gracias. Desgraciadamente se termina aprobando esta ley de reforma, de contrarreforma, decimos nosotros, previsional. ¿Qué impacto va a llegar, puede llegar a tener esto en los jubilados? Y mira, vamos al comienzo de todo esto, que es que un jubilado hoy tiene un haber mínimo de 7.246 pesos, cuando su canasta familiar evaluada por organismos oficiales está en 17.000 pesos. Partamos de esa base para considerar qué significa cambiar los coeficientes de movilidad que teníamos hasta ahora, que entre paréntesis te quiero decir, no los defendemos porque ha mantenido este haber mínimo en estas cantidades, pero que el que modificaron ahora con el gobierno del macrismo y toda su pseudo oposición es peor, porque nos baja de un 14,6 que íbamos a recibir en marzo, que todavía lo vamos a recibir, a un 5,2. Claro. 5,2 o 5,6. O sea, por lo tanto, ustedes fíjense que nosotros a abril del 2018, los que cobren este bono compensatorio del gobierno a partir de esta movilidad nueva, estarían cobrando menos de lo que cobra hoy un jubilado. Eso es en principio, o sea, de 14,6 nos reducen el salario del haber mínimo a 5,6. Eso por un lado. Por el otro lado es que no todo el mundo, primero, es un bono compensatorio que se da, por lo tanto ya te está indicando que están tratando de compensar algo que no está. Algo está descompensado. Claro. Algo está descompensado. Entonces, este bono compensatorio es por única vez. Es para los que tengan 30 años de aportes. Se divide en cantidades, ¿no es cierto? Pero para entrar, a los que cobran hasta 10.000 pesos, tienen que tener los 30 años de aporte. Esos estarían cobrando una cantidad de 700 más o menos por única vez, que como no es remunerativo tampoco se contabiliza para el aguinaldo de los jubilados. Y de ahí en más van bajando las cantidades, porque si bien supuestamente, entre comillas diríamos, entran otras categorías como pueden ser los compañeros que cobran moratoria o se mantiene el subsidio por hijo, las cantidades se reducen. Por ejemplo, un compañero que ha entrado a la jubilación por moratoria estaría cobrando por única vez en el mes de marzo 300 pesos. Ahora, todo esto está contemplado y tiene su origen en algo que se llama reparación histórica. Bien. La ley 27.260, que fue votada salvo por el bloque del partido del Frente de Izquierda, fue votada por todos los sectores políticos en el Congreso. Y esta ley lo que tiene es que en su artículo 77 tiene el espacio jurídico y legal para que el macrismo pueda realizar todas estas modificaciones, que ya contemplan no solamente este debate de la reforma previsional y lo que implique el bono compensatorio, sino el aumento de la edad jubilatoria, que en realidad, porque en la ley de reparación histórica lo que se apunta es a una pensión por vejez, al cambiar el coeficiente que da de resultado la jubilación, también se está reduciendo el primer aporte de aquel que se va a jubilar, que se va a jubilar con una jubilación menor que la que nosotros tuvimos cuando nos jubilamos. Yo soy jubilada de prensa hace 4 años, es decir, que hoy un compañero de prensa, por ejemplo, se va a jubilar con un haber mínimo inicial mucho menor al mío. O sea, ahí ya hay una reducción de la jubilación de los futuros trabajadores que se jubilen. El aumento de la edad jubilatoria, según dice el gobierno, opcional, pero si nosotros nos fijamos los precios, la inflación, toda la situación económica que vive el país, nada queda como opcional, porque ya a los que estamos jubilados la changuita la tenemos que hacer porque nos han ya han tomado otras medidas anteriores. Por ejemplo, nosotros teníamos hasta el mes de enero del 2017 los remedios cubiertos al 100% de enfermedades crónicas. Por ejemplo, hipertensión, problemas neuronales. Ahora, todo eso se redujo primero en un medicamento y luego se fue bajando el porcentaje de cobertura con porcentajes que el jubilado tiene que pagar. Entonces, ustedes imagínense, un jubilado que cobra 7.246 pesos, le sacan la cobertura del 100% de la medicación, tiene que pagar su medicación todos los meses, más o menos dinero de acuerdo a la medicación que tome, ya se le provoca otra reducción del salario. Entonces arrancamos con la reducción por el lado de los medicamentos, es decir, la reducción salarial por el lado de los medicamentos que no están cubiertos al 100%. Salimos ahora con esta reforma previsional a una reducción del 14,2 al 5,6. Vamos a ganar en el 2018 menos que de lo que estamos cobrando ahora. Se nos va a los jubilados que por esas cosas cobran y llegan al impuesto a las ganancias, se les reduce ahora con el aguinaldo. Y van más a fondo en el ataque de la reforma previsional, que eso es lo que tenemos que empezar a discutir y a ver con claridad. Por ejemplo, se reducen las pensiones de las jubilaciones de privilegio. El oyente que escucha esto dice, bueno, qué bárbaro, se bajan las jubilaciones de los que cobran más. Que suponete, si fuera así, en el mejor de los casos es una pequeña minoría. Pero en la reducción y la anulación de las jubilaciones de privilegio significan aquellos que se jubilan antes de los 60 años, caso docentes, caso choferes de colectivo, caso mineros, y varios gremios que por el tema de la insalubridad que implica su trabajo tienen una reducción en la edad para jubilarse. A eso es lo que atacan. Y en el caso de los docentes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, van apuntando, y esto es una cuña, para entrar a atacar lo que es el estatuto docente, que siempre fue un bien preciado por cualquiera de los gobiernos de turno. Es decir, le están estafando otra vez a la gente, claro, diciéndole vamos por las pensiones de privilegio. Claro. Pero en realidad van a atacar las condiciones de los compañeros, que aparte quiero aclarar, ellos aportan más que lo que aporta cualquier jubilado para poder, para que cualquier trabajador para poder jubilarse, porque están aportándose esos años previos que se van a jubilar. Claro. Es decir, los compañeros médicos y demás. O sea que son muchos los detalles que tenemos que ir analizando de esta reforma previsional. Ojo que ya en la reparación histórica habíamos perdido plata, porque ¿qué pasa? En la reparación histórica, que se votó a mano alzada por todos los que hoy se cruzan las cruces por el tema de los jubilados, como te decía antes, y acá tengo los datos de quienes votaron a favor de esta reparación histórica, si es necesario que lo transmitamos, pero esto ya fue una modificación porque no involucró a los 5 millones de jubilados que hay, sino que abarcó a 2 millones y pico, se les redujo la retroactividad. Antes se podían hacer los juicios desde el momento en que uno presentó el reclamo de mal liquidación de haberes. Esta reparación histórica te daba hasta 4 años para atrás, te reducía las cuentas de la deuda a un 50% por el cambio de coeficiente. Es decir que esto ya viene de vieja data, en la reducción del jubilado. Pero aparte, si vamos al origen, y con esto quiero cerrar porque este primer concepto, es los magros salarios que nosotros cuando fuimos trabajadores activos cobrábamos, producto de una burocracia sindical que nos marcaba un tope de paritarias del 22%, del 19%, y que mantuvo los salarios aplastados durante todos estos años. O sea, lo que hoy es la reforma previsional es otro resultado más de todo el trabajo que se viene haciendo, si queremos tomar de los 90 para acá, en el campo del trabajador. Y otra cosa más, el ANSES y el PAMI están vaciados. ¿Por qué? Porque de ahí se manoteó plata para pagar otras cosas. Punto uno. Punto dos, ¿quién aporta cuando ha crecido el porcentaje de desocupados, tercerizados y trabajo en negro? Claro. No sé, las cajas se vacían. Y segundo, también están involucrados ahora los compañeros en el tema del ataque que se está haciendo a los trabajadores y a los jubilados, porque también hay una reducción del Estado. Esto se llama un 20% de reducción en la estructura estatal que involucra a 35.000 empleados del Estado, en el cual están contemplados los de PAMI y los del ANSES. Creo que los he cansado con mi primera intervención. No, al contrario. Norma, justamente comentabas, ¿no?, que entre las mentiras para vender la norma decían esto de que iban a eliminar las jubilaciones en privilegio. También decían que se recuperaba, porque uno leyó o escuchó las argumentaciones que daban, capaz que alguien con menor conocimiento podía caer en la trampa, ¿no? Otra de las cosas que decían era que esta ley garantizaba el 82%. No, eso es falso. Porque cuando nosotros planteamos el 82%, Cristina lo vetó. Claro. Pero era el 82% de un salario que no es el salario que cobra el que está, por ejemplo, vos te jubilás y el que queda en tu lugar, digamos, en esa categoría, cobra 7.000 pesos, bien, para poner una cifra. El 82% no es ese salario del activo. Ese es el 82% de un básico. Y ahora es peor, va a ser de un básico producto de lo que determine la CGT, de un salario mínimo, está en 8.000 y pico de pesos. Estamos siempre la miseria. Ahora, lo importante de todo esto es que el 82% que nosotros pedimos es sobre el sueldo del activo. Claro. Para que en algo se pueda compensar la pérdida que significa el jubilarse. Porque si ahora estamos haciendo changa a los jubilados, imagínate los que se jubilen, si se jubilan. Ojo, con esta nueva reforma, y sumarle la reforma laboral que se va a venir ahora en febrero, ¿quién se va a jubilar? Claro. ¿Nosotros seguiremos cobrando nuestras jubilaciones? Es decir, la reforma previsional no es solamente la reforma previsional que involucra a los jubilados. Claro, claro, es un complejo. Norma, ¿te crees? Es un combo. Claro. Que ataca a toda la clase trabajadora, la activa, la pasiva. Y así vas a ver que muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, sacamos una nota en nuestro boletín que se llama la privatización de la salud, que es la CUS, la Cobertura Universal de Salud. ¿Entendés? Y eso también ataca a los trabajadores y esto también ataca a los jubilados y a los activos. Porque hoy muchos sanatorios que son de obras sociales atienden PAMI, porque el PAMI les paga. Los hospitales estatales, los hospitales públicos que atienden al PAMI, bueno, imagínate en qué condiciones se encuentran, desde la cantidad de personal, insumos, hotelería, es toda una situación de perversión y de maltrato hacia los sectores jubilados. Pero aparte, me parece que los trabajadores tienen que ver que si no nos ponemos de conjunto en una lucha común, activos hoy y trabajadores jubilados, no tenemos futuro de ninguna especie en ninguno de los dos sectores. ¿Por qué? Porque nosotros de última ya hemos tenido un tiempo de vida que pudimos trabajarlo, de alguna forma disfrutarlo. El problema son los compañeros que quedan hacia adelante, y los jóvenes, por supuesto. Claro. Norma, te quería preguntar desde el desconocimiento también, porque ayer estuvimos cubriendo la marcha aquí en Jujuy también, y se dio la particularidad de que en un momento se sumaron a la movilización un centro de jubilados de acá, de una zona de Palpalá, de una localidad de acá de San Salvador de Jujuy, y comentaban, bueno, que en Jujuy había 81 centros de jubilados, pero ellos eran los únicos que se estaban manifestando. En cuanto a eso, mi pregunta es, ¿hay algún espacio que aglutine a todos los sindicatos? ¿Cómo se da esa cuestión? No, mira, lo que pasa con los centros de jubilados creo que es lo mismo que pasa en Palpalá. Son botines de los intendentes. O sea, los intendentes pagan los alquileres de los lugares, los intendentes le dan el viaje, los intendentes... Y aparte te cortan políticamente. Por eso no hay, los centros de jubilados no son centros de organización para los jubilados que permitan resistir este ataque que se está sufriendo desde el gobierno. Y por el otro lado, las organizaciones de jubilados están totalmente golpeadas, no salen. Nosotros tenemos una mesa, por ejemplo, los miércoles en el Congreso, que compartimos con poca gente que queda de aquella mesa de jubilados que iba los días miércoles. Pero hay una reanimación. Vos fijate que los jubilados participaron en la marcha de ayer. Participamos todos desde el lugar que podemos, como independientes, como tipos, personas individuales, o como organizaciones como Jubilados Clasistas, que es una agrupación nueva, que tiene 2 años, cumple ahora en diciembre, pero que hemos salido con una postura de organización de los jubilados como trabajadores jubilados a por los reclamos que cada vez son más, lamentablemente, y que nos quedan compañeros que por la razón de edad tenemos que tratar de lograr algo para que podamos recuperar los que nos han quitado. Por eso los centros de jubilados son eso. Es como el donde vas a aprender el crochet, donde vas a aprender a tejer, que no me parece que esté mal, porque es parte de la recreación que se puede armar de conjunto en un sector de la ciudadanía. Pero lo básico, lo fundamental, cuando nos están atacando de esta forma, es organizarnos para enfrentar esta situación. Claro, claro, totalmente. Bueno, Norma, agradecemos muchísimo la entrevista, la verdad ha sido muy clara. Y bueno, quedamos en contacto seguramente, porque con estos aportes es muy interesante poder eventualmente seguir charlando de las distintas implicancias de este combo de reformas, ¿no? Sí, no, y aparte que esto no se detiene, como yo te decía antes, esto viene por la reforma laboral, viene por la salud, viene por el futuro de la educación en los jóvenes, pero quiero aparte mencionarte lo de ayer. Lo de ayer demostró lo que es una clase contraria a los trabajadores, que se mantuvo sentada en sus sillones mientras, a pedido de los diputados de izquierda, pedían que se levantara porque se estaban masacrando a la población y no eran 8 perfectamente identificables, ¿te acordás aquella frase de Menem? Sí. Sino que era una población que estaba ocupando toda la Avenida de Mayo, no sé si para los compañeros de Jujuy. La Avenida de Mayo es la avenida más ancha que existe en Buenos Aires. Esto eran 10 cuadras, 11 cuadras, cubiertas de vereda a vereda. Y se estaban golpeando, se estaban masacrando. Hubo muchos heridos de distintas organizaciones, hubo heridos de independientes, compañeros jubilados que se acercaron. Yo quiero mencionar uno de los casos, que es un compañero jubilado hace 2 meses del gremio gráfico, un obrero gráfico, que perdió un ojo por una bala de goma. Ah, también. Ayer. Hace 2 meses que se jubiló. Claro. 3 perdidos. ¿Entendés? Entonces, y todos pudimos haber sido Roberto Álvarez, el compañero que perdió el ojo en la represión. Y la represión siguió, y los compañeros que fueron a los cacerolazos y después se fueron al Congreso, a las 3 de la mañana estaban reprimiendo para desalojar el Congreso. Es decir, si no tomamos cuenta de toda esta situación, no vamos a poder organizarnos y ver con claridad la perspectiva política, porque acá no hay un Dualde, acá no hay un Kirchner, acá todos han votado 126. Mira, por 10 votos ganaron la votación, pero la ganaron con sectores del peronismo. Es decir, tenemos que ir tomando cuenta de todo esto. Y los jubilados clasistas, que estamos dentro de la corriente sindical clasista, que pretendemos ser una orientación sindical también, y que hemos protagonizado algunas acciones, ser una convocatoria al resto de los compañeros jubilados, al resto de los compañeros activos desde la corriente sindical clasista, y por supuesto ser también una referencia para el debate, para la organización desde el Frente de Izquierda y desde el Partido Obrero, por supuesto. Así que la propuesta de hoy, que vos me digas, pero Norma, a ver, ¿cuál sería la propuesta de ustedes concreta? Sentémonos los sectores de la clase trabajadora a tener nuestra propia agenda y plan político, porque ellos evidentemente están actuando y van a ir a fondo, y el ataque cada vez es más virulento. Totalmente de acuerdo. Bueno, Norma, agradecemos la entrevista y vamos a seguir en contacto. Sí, les paso ya, antes que me olvide, porque si no mis compañeros después me van a retar. Nosotros tenemos una página que en Facebook se llama Jubilados Clasistas. Perfecto. Ustedes métanse ahí y tienen toda la información con fotos, con los últimos volantes que sacamos, sobre cada situación. Esto, mirá, si lo de la reparación histórica que salió en mayo del 17, nosotros sacamos la estafa a los jubilados en la reparación histórica. Y después, nuestro Face entonces es Jubilados Clasistas, y nuestro mail es jubiladosclasistas81@gmail.com. Perfecto. Y si hay alguien que esté más interesado, les pido, pásenle mi celular. No hay ningún problema, que charlemos. Perfecto. Porque si es necesario, como estamos jubilados, no vamos a Jujuy a hablar con los compañeros. Magnífico, magnífico. Muchísimas gracias. Y aparte, gracias. Siempre es un placer. Gracias a ustedes por llamar. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Norma Jiménez de Jubilados Clasistas, que nos hacía un análisis bastante interesante sobre este, de qué se trata esta reforma provisional. Nos tiró un par de datos, la verdad que muy interesante. La verdad que muy interesante, muy completo. Además, porque es el quien está hablando, son los principales damnificados, ¿no? Entonces, tiene, creo, más entidad incluso lo que comenta Norma, ¿no? Así es. Así que bueno, ¿te parece que vamos a un pequeño corte musical? Vamos a un pequeño intermedio musical. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. La guarda. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Once y cuatro minutos de la mañana, continuamos con este hermoso Enredando. La verdad que estamos teniendo hasta ahora dos notas muy muy interesantes. Así es. Vamos a estar complicado para desgrabar y hacer la gráfica después. Vamos a estar complicados para decidir qué desgrabamos, es cierto. Vamos a estar complicados también. Bueno, en realidad hemos estado complicados desde hoy a la mañana, ¿no? Porque con el corte de internet, tener que movilizar la radio así. Decir que es bastante móvil. Metimos las cosas en morrales y pudimos rearmarla acá. Así es. Y encima mañana me pasan la data de que viene Macri a Jujuy. no sé qué, a inaugurar algo seguramente, pero ahí estaremos escrachándolo seguramente. Seguramente, aunque no te olvides que la última vez que vino, pasó del aeropuerto directamente al hotel Alto La Viña. Todo en helicóptero, ¿no? Todo en helicóptero, exactamente. ¿Se habrá tomado algún cole Macri alguna vez? Yo creo que jamás en su vida. No debe saber ni, ni para irse, no sé, a Córdoba. Me sube, que... no tiene. No, no, no, no. No me lo imagino haciendo cola para cargar la sube a Macri, ponele. No, no, no. Para nada. Lo único no. cole que lo vi fue esa vez, esa foto truchada que hizo. Bueno, se subió un colectivo, digamos, punto a su favor. Claro que el colectivo estaba rodeado de seguridad y con un montón de extras. Así es. Así que bueno, pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar o si no también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos, y ahí puede darnos un hermoso me gusta y sigue todas las noticias que publicamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, comentábamos que la represión se viene cebando no solamente con quienes están realizando una protesta, sino también con quienes cubren esa protesta, ¿no? O sea, y sobre todo con quienes cubren las cuestiones más complicadas de esa protesta, complicadas para las fuerzas represivas, ¿se entiende, no? Recuerdo yo, y bueno, recuerdan seguramente todos y todas, que el famoso protocolo antipiquete cedía esto de en la línea de la de la era Macri, digamos, de ceder las decisiones a las mismas fuerzas de seguridad, ¿no? Que en algunos casos se transforman en juez y parte. Y el protocolo antipiquete, una de las cosas que preveía era que las mismas fuerzas de seguridad le iban a decir a la prensa cuál era el lugar seguro, entre comillas, que el lugar seguro, seguro, queda como a 4 cuadras de donde están reprimiendo a mansalva, ¿no? Y uno podía dudar, digamos, a partir de todas estas mentiras, de que efectivamente hubiese un interés, de que la prensa estuviera segura, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero los últimos acontecimientos, tanto de ayer como del jueves pasado, y bueno, y los anteriores también, ¿no? Marcha por Santiago. Santiago Maldonado, compañeros de la RNMA fueron reprimidos, a los que mandamos de paso un gran saludo a Medo y a Juan. Queda claro que la intencionalidad, más allá de lo que diga el texto legal y cualquier buena intención que pueda decirse en cualquier discurso de ocasión, queda claro que la intencionalidad concreta es limitar la actuación de la prensa. Queda claro que la intencionalidad concreta es limitar que se pueda cubrir esa realidad, ¿no? Limitar que se pueda difundir lo que verdaderamente está haciendo el gobierno. Pero bueno, estamos íbamos a estar en contacto con Laura, la patriada, no hemos podido hacerlo, así que pasamos directamente al próximo bloque. Estamos en contacto con Marianela Navarro, compañera del FOL, donde, bueno, uno de los que recién Norma Jiménez nos decía que Roberto Álvarez, compañero jubilado, perdió un ojo en esta protesta, y dentro del FOL también un compañero perdió un ojo, bueno, a partir de la violenta represión. Marianela, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿nos podrías comentar en qué marco se da este desafortunado hecho? Bueno, por eso que nuestra organización ha estado presente en las movilizaciones del 13, sobre el 9 de julio, con el conjunto de los movimientos de trabajadores precarizados, hemos manifestado nuestro rechazo a esta reforma el día 14 y el día de ayer, ¿no? Nosotros estábamos ubicados sobre Solís y Irigoyen, que es casi llegaba a las vallas, en la parte izquierda del Congreso, y en determinado momento la policía, al sacar los hidrantes, avanzó con varios cordones de infantería, y en ese momento quedamos mucha gente a dos metros de la fuerza de infantería, y bueno, en esta situación, desgraciadamente, hubo un efectivo de la policía que era el que estaba encargado de tirar las postas, que estaba tirando las postas de goma, le disparó a nuestro compañero a un metro prácticamente directamente a la cara. Pero no termina ahí la historia, sino que logramos sacarlo al compañero, detrás de él salieron como cuatro más, o sea que estamos hablando de algo sistemático. Lo llegamos a llevar para atrás, donde se encargan otros compañeros, en una posta sanitaria que habían armado otras organizaciones, ahí los médicos lo ven y le dicen que como es muy grave hay que llevarlo del otro lado en la avenida Rivadavia, y estando ahí, ya digamos acostado sobre el suelo con algunos compañeros esperando de que pudiera venir la ambulancia del SAME, vuelve la policía a reprimirlo, le pega, lo patea en el piso, claro, por segunda vez, teniendo toda la toda la cara ensangrentada, claro. Lo cual habla de la brutalidad de la acción policial de ayer. Y luego intervinieron ahí algunos compañeros de organismos de derechos humanos que lo logran sacar, digamos, de esa segunda situación, hasta poderlo subir a una ambulancia del SAME y trasladarlo, ¿no? Cabe decir que no es la única persona, compañero nuestro, que ha perdido un ojo, sino que también hay un compañero del MTE, hay un compañero del PO y otro trabajador del astillero de Río Santiago. Ya estamos hablando de cuatro casos, pero que bueno, nosotros hemos estado ayer durante la intervención en el hospital, y ahí los trabajadores, el cirujano en particular, nos ha dicho que han ingresado al hospital Santa Lucía alrededor de 10 casos de similares características, nada más que no con la gravedad de Horacio Ramos, que es nuestro compañero, que ahora está internado, digamos, ¿no? Entonces, claramente se puede hablar de un modus operandi, ¿no? No, totalmente, no solo eso, sino que también, han arrojado gases en la boca del subte, lo cual ha generado que toda la gente, que los usuarios que estaban esperando el subte de abajo, tuvieran que pasar de una estación a otro caminando por los túneles, como se ha visto por los medios de comunicación. Pero también hay un muchacho, un joven, un laburante de 18 años que estaba cartoneando, que la policía le pasó por encima con un cuatriciclo, que está internado en el hospital de Argelich. O sea que estamos hablando de un nivel de salvajismo que también se verificó en los días anteriores, ¿no? Pero bueno, este nivel de represión va en consonancia directa con el ataque criminal que representa la ley que han decidido votar diputados en alianza con los gobernadores a espalda del pueblo hoy a la madrugada. ¿Qué implicancias tiene, y en particular para los trabajadores desocupados, qué implicancia tiene esta andanada, este combo de paquetes que se vienen? Bueno, la reforma previsional ataca directamente al bolsillo de los jubilados que ya, contaban con ingresos por debajo de la canasta básica. Y después, por otro lado, también se afecta a la asignación universal por hijo, a los excombatientes de Malvina, a las pensiones no contributivas, porque la forma de medición nueva que se establece, representa una pérdida del poder adquisitivo de todo este sector, que por obvias razones es el sector que más necesidades tiene desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Es decir, que se le mete la mano en el bolsillo a los sectores más postergados de la clase trabajadora argentina, que además yo he visto ayer a la madrugada algunas intervenciones de algunos diputados, que la verdad es una falta de respeto a los pobres, se ríen de los pobres, como efectivamente han dicho algunos compañeros de izquierda que también son diputados, se ríen de los pobres, siendo ellos beneficiarios de dietas de privilegios, digamos, se atreven a meterle la mano en el bolsillo a los jubilados, a la gente que labura toda su vida para poner en pie este país. Bueno, con total impunidad, ¿no? Eso también ha visto su respuesta a la noche, porque acá los cacerolazos y las movilizaciones de gente suelta, que de manera espontánea se ha movilizado ya en el Congreso Nacional, pero también en muchas ciudades importantes del país, habla del rechazo a esta política de ajuste, ¿no? Marianela, justamente con eso, porque esta reforma que se aprobó esta mañana es una de los paquetes que mencionabas vos recién, ¿y qué significa entonces la resistencia que hubo ayer? Bueno, mirá, para mí hay un mensaje muy claro, porque han tenido que votar esta ley a espaldas del pueblo y podemos decir en un escenario de legítima bronca, muy masiva. O sea, en la Plaza Congreso ayer entraban delegaciones sindicales, comisiones internas, movimientos sociales, organizaciones de todo tipo, organizaciones políticas también, pero también muchísima gente suelta que, por más que cuenten con el apoyo de las corporaciones mediáticas, nadie puede explicar por qué le van a, digamos, que esta ley no pueden justificar de ninguna manera que esta ley implica una pérdida del poder adquisitivo. Ningún funcionario del gobierno ni del Estado Nacional pueden dar ninguna explicación coherente, y yo creo que también es un mensaje político hacia toda la clase política, porque, bueno, también representa que no hay un cheque en blanco, ¿no? Esto está sucediendo apenas hace 2 meses que el gobierno ha ganado las elecciones, y también se le está señalando que incluso muchos sectores que lo han votado, bueno, están siendo afectados por esta política económica que ha pautado el gobierno desde el inicio de la gestión, ¿no? Sobre eso, ¿no? Esto que decías, hace 2 meses que lo votaron, ha perdido en este tiempo visiblemente legitimidad el gobierno, ¿no? Sí, me parece que también tiene que ver con que la avanzada contra los sectores populares ha sido en toda la línea, no solamente, o sea, esto estamos hablando ahora de la reforma previsional, pero acá es un conjunto de reformas que vienen a atacar derechos adquiridos durante muchas décadas por la clase obrera. Entonces, eso por un lado. Después, por otro lado, va de la mano de una avanzada sobre las libertades democráticas. Nosotros señalamos que este gobierno nos está colocando a las puertas del estado de excepción, porque cuando un gobierno no respeta los derechos humanos, no respeta las libertades democráticas, no respeta los convenios colectivos de trabajo, los derechos de los jubilados, de los niños, de los sectores carenciados, cuando hasta las propias cifras oficiales dicen que la mitad de los niños y niñas de nuestro país son pobres. Y además, bueno, todo ese cuadro hace inevitable que se estén pasando por encima los derechos reconocidos hasta la propia Constitución Nacional, ¿no? Para ir cerrando, ¿nos podrías comentar cómo es el estado actual del compañero baleado? Bueno, el compañero tuvo ayer una intervención, una cirugía, está internado por el momento, ahora a la mañana le han hecho otros estudios, porque, bueno, no han podido sacar el perdigón que está, digamos, adentro, que, bueno, los médicos han considerado que, digamos, como había toda una zona de una hemorragia, no convenía intentar buscar el perdigón por frente al peligro de mayores consecuencias. Entonces, hoy a la mañana ha tenido nuevos estudios y bueno, el día de hoy sabremos a ver si va a tener una nueva intervención o no, pero bueno, ya los médicos nos han informado que ya ha perdido la visión completamente, digamos, ¿no? Está con, está siendo atendido en el hospital público con los médicos que muy bien han colaborado con nuestro compañero, y también decir que los médicos y las enfermeras han recibido muchos casos en el Hospital Santa Lucía, que está sobre la Avenida San Juan, que está cerca de la Plaza Congreso, y que es un hospital público especializado en cuestiones de la vista. Bueno, de hecho, con lo que contabas vos, 10 casos, los cuatro que comentabas que ya efectivamente perdió un ojo, más lo que nos comentaba Norma Jiménez de un jubilado también que perdió el ojo, como decíamos, estamos observando algo. Sí, algo sistemático. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, pasado esto, entiendo yo que todas las organizaciones vamos a iniciar una querella contra las fuerzas que intervinieron en el operativo de ayer. Estamos ahora pidiendo a los distintos medios alternativos que estaban muy cerca de nosotros y que vieron cuando lo sacamos estar herido, que nos acerquen, que nos hagan llegar los videos, las fotos, porque eso lo vamos a necesitar para iniciar la causa judicial. Importante información que difundimos entonces. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego, compañero. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Marianela Navarro, desde el Frente de Organizaciones en Lucha, que nos comentaba, bueno, cómo las consecuencias de esta terrible represión, ¿no? Ahora quedó claro, me parece que quedó muy claro. Más de 10 personas atendidas, ya estamos hablando de 5 personas que perdieron un ojo. Queda claro que hay una finalidad, hay un modus operandi, queda claro que hay una orden, ¿no? Así que y aprovechamos para difundir, vamos a colgarlo, también vamos a pedir a los compañeros de redes de RNMA que lo cuelguen en la página, de buscar poder recopilar distintas filmaciones que haya para poder realizar esta querella, ¿no? Así es, así que bueno, vamos a escuchar un poco de música y ya continuamos con el Enredando las Mañanas. Perfecto. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Lleva Raza, la colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Once y 27, continuamos con el Enredando en la Mañana. La verdad que tenemos una mañana bastante, bastante agitadita. De hecho, hay temas que nos van a quedar fuera. Y todos los temas vinculados a ayer, ¿no? Así es, las consecuencias, primero de la resistencia, también hablar de eso, y sobre todo también hablar de la terrible represión que se vio ayer en todos lados, ¿no? Así es. Así que bueno, pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Face, estoy un poco tildado, Red Nacional de Medios Alternativos, y ahí nos da un hermoso me gusta y sigue toda la información que subimos de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Y por qué crees que te dé un me gusta? ¿Que te pagan a vos por me gusta? Claro, ¿sabes qué? No. Hacía negocio con eso, ¿no? Deberían pagar, ¿no? Me parece que pagan, pero en las páginas comerciales, me parece que... Mira, bueno. Lo voy a pensar. Así que bueno, mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Le mandamos un saludito muy especial a nuestro compañero El Mono, que así es. Está haciéndose unos estudios, tuvo una recaída, pero está bien, por suerte está bien, así que bueno, lo estamos cuidando un poco también. Y a Johnny, que también, paremos de enfermarnos, compa, porque cada vez somos menos. ¿Me puedo enfermar para carnaval? O por lo menos no nos enfermemos todos juntos. Claro, por lo menos que queden 3, claro, 4 hagamos turno, vivo. Claro. Bueno, pues si no, hacer uno al cabo y somos menos para hacerle el redondo. Así es. Enseguida nos vamos a estar comunicando con la gente de la Correpi. Exactamente. Román, bueno, una de las consecuencias visibles de esta represión, que ha tratado de ser ocultada, incluso por los medios, tergiversada, comentábamos, ¿no? Antes de iniciar Enredando, que hasta C5N, que nos llamó poderosamente la atención, C5N pasaba, decía, los violentos, ¿no? No nos llamó la atención el manejo, que por otro lado lo hizo toda la prensa hegemónica, pero C5N, que supuestamente era un medio opositor, uno pensaba que iba a tratarlo de otra manera, ¿no? Pero evidentemente o hubo un cambio de lineamiento o está efectivamente modificándolo de esa manera. Pero bueno, decíamos, hubo una represión feroz. La prensa hegemónica trató de ocultar las consecuencias de esta represión, pero tenemos compañeros de Correpi que pueden hablarnos a las claras de la cantidad de detenidos que hubo, en fin, que pueden hablarnos a las claras de las consecuencias preliminares, podemos decir, de esta represión. Estamos en contacto con el compañero Román. ¿Nos estás escuchando? ¿Qué tal? Sí, escucho bien. Perfecto. Bueno, ¿nos podrías comentar cuál ha sido el saldo, digamos, en materia represiva de esta feroz represión que hubo, ¿no? Sí, en el día de ayer, durante las jornadas donde nos manifestamos contra las reformas en el Congreso, hubo un saldo en total, por lo que nosotros llegamos a registrar, de 80, más de 80 detenidos y detenidas, ¿sí? Esto fue variando durante todo el día. Nosotros, desde que nos enteramos de las detenciones, comenzamos con el dispositivo que era para generar la lista de personas detenidas, como hicimos en las últimas veces, cada vez más seguido, lamentablemente. Sí. Y después de muchas idas y vueltas, a la madrugada, a las 12 de la noche, mejor dicho, a las 12 de la noche, ya tuvimos la lista actualizada con 82 personas. En el medio se fueron liberando varias de esas personas, ¿sí? Gracias a la presión de las comisarías y a la movilización y al repudio, se fueron liberando las personas que no tenían antecedentes. Entonces el número fue variando, en ningún momento hubo en total 82 a la vez, ¿sí? Pero sí, fue el saldo de personas detenidas. Después, durante la madrugada, también detuvieron a 3 personas más, así que en total serían 85 personas. Perdón. Esa es la cantidad que tenemos. Ahí, en los de la madrugada, ¿eso eran detenidos en la zona de Congreso o en los cacerolazos? En el cacerolazo en Congreso fue justamente. Ah. En un momento, eso de las 3 de la madrugada, cuando las organizaciones empezaron a desconcentrar, aprovechando ese momento, la policía abrió los vallados y salió a pegarle a la gente y a agarrar detenidos. O sea, fue prácticamente un reloj. O sea, en cuanto las organizaciones desconcentraron y quedaban alguna que otra suelta, o pocas, mejor dicho, y la cantidad de personas en el cacerolazo empezó a menguar, ahí salieron las corridas. O sea, ahí se nota claramente que tenían básicamente ganas de reprimir porque esperaron al momento ideal para poder salir y que no haya tanta gente. Claro. Se pudo ver, ¿no? Recién entrevistábamos a Marianela Navarro del FOL y, ella nos comentaba que un compañero del FOL perdió un ojo, lo mismo nos comentaba Norma Jiménez de Jubilados Clasistas, y Marianela nos comentaba que había 10 personas en ese hospital en Santa Lucía que es especializado en el tema de ojos. Lo cual indica que hubo una represión adrede y un modus operandi, ¿no? Sí, exactamente. Sí, lo vimos en las imágenes gracias a los trabajadores de prensa, que la represión durante todo el día, durante horas y horas, más allá de que no hayan sido tiros letales, digamos, después del juez, de los fallos que hubo y demás, claramente, digamos, un balazo de goma, por más que no pueda matar a alguien, puede sacar un ojo, puede dejar herido de gravedad. Así que lo no letal en este caso es algo que no jugó, digamos, a favor de que la represión sea más leve ni nada, porque los balazos de goma se hicieron perder el juego a compañeros y hubo centenas de heridos, digamos, por parte de los manifestantes. Así que claramente fue una represión muy muy cruda, digamos. Omar, te quería hacer una pregunta. ¿Ustedes están manejando algunos números en cuanto a las detenciones que hubo durante todo el año, digamos, como Correpi? ¿Tienen algún número de detenciones en manifestaciones, en protestas sociales? No tenemos la cantidad exacta de detenciones. Sí podemos asegurar, y es algo que se nota y se sabe, que en los últimos tiempos la cantidad de detenciones en las movilizaciones está creciendo abismalmente. Sin ir más lejos, el 1 de septiembre tuvimos 31 detenidos. El jueves hubo más de 40 y ayer tuvimos más de 80. Es decir, la cantidad de detenciones está creciendo también a la par de la cantidad de gente que se moviliza. porque esto genera repudio. Afortunadamente esto no genera el miedo en la gente para movilizar como es que quiere, como quiere el gobierno, sino todo lo contrario, genera más repudio y más ganas de movilizar. Y por el otro lado, el reflejo que tienen es tener más detenciones. Así que en realidad no tenemos un número exacto, pero sí es algo que se ve a las claras la cómo aumentó la cantidad de detenciones. ¿Cuántas de ayer, de la jornada de ayer, cuántas personas continúan detenidas? No, afortunadamente la cantidad de personas bajó mucho. Ah. En casi todas las comisarías liberaron a la gran mayoría de las personas, porque, como decía, gracias a que nos pudimos mover rápido y al repudio generalizado, empezaron a liberar a casi todas las personas que no tenían antecedentes. En este momento tengo entendido que solamente estarían detenidas las personas justamente detenidas en la madrugada. Así que quedan esas personas solamente. Perfecto. Agradecemos la entrevista. No sé si querés, si hay algo más que quieras mencionar. Sí, una cosa también que es muy importante. Nosotros teníamos el acto del informe de la situación represiva el viernes pasado. Por todas estas cuestiones y por el tema del paro, la amenaza de paro, mejor dicho, decidimos pasarlo para este viernes 22. Lo que nosotros estamos viendo es que este acto que nosotros presentamos anualmente, este informe de la situación represiva, en este contexto toma otro cariz, que es mucho más generalizado, digamos, para poder demostrar el repudio que hay en las calles contra la represión. Así que invitamos a todos y a todas los que quieran conocer este informe y a la vez movilizarse contra la represión que estamos viviendo en estas semanas, acercarse el viernes 22 a las 5 de la tarde a Plaza de Mayo. Así que extendemos la invitación a todos los medios, organizaciones, militantes, público en general, para que se puedan acercar para poder repudiar esta represión y a la vez también conocer el informe de la situación represiva, que, como ya sabemos, no se acota estas dos semanas, sino que tenemos datos muy impresionantes realmente que vamos a conocer este viernes de cómo aumentó la represión en los dos años de Cambiemos. Bien, perfecto. Bueno, queda hecha la invitación y agradecemos muchísimo la entrevista. Muchas gracias a ustedes también. Bien, ahí pasaba Román de la Correpi, que nos comentaba, bueno, la cantidad de detenidos que hubo en el día de ayer, ¿no? 85 en total. Así que, bueno, me parece... una reacción, porque también se podía ver, hay unos videos que pudimos ver, de un grupo de 5 personas que venían corriendo, y se ve claramente cómo el policía embiste a uno con la motocicleta, ¿no? Se había caído, se tropieza, y lo que hace el policía es pasarle por encima con la moto. Ah, ¿no era el cartonero que mencionaron? ¿No, ese es otro caso también? No sé. Tengo el video ahí, si querés después lo vemos, pero marca el cariz de esta represión, ¿no? Así es, como decía Román, ¿no? Ellos quieren generar miedo en la gente para que no se movilice, que va a haber una constante represión, y no, justamente genera mucha más bronca en la gente para salir a la calle. Exactamente. No estamos pidiendo que repriman más, ¿eh? No. Estamos hablando de lo contraproducente que a ellos mismos les resulta. Así es. Escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. calles con sus muecas rotas cromadas y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas. Nuestro amo juega al esclavo, esta tierra que es una herida que se abre pura muerte a todo gramo. Violencia nueva es mentir. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y 44 minutos, continuamos con la última parte ya de este Enredando las Mañanas. Así es, nos han quedado bastantes temas afuera, pero bueno, da mucho para hablar lo que pasó ayer, ¿no? Bueno, pero estamos en contacto con Diego Murrones, de Proyecto Comunitario, dentro del cual forma parte Radio La Patriada, radio que ayer contó con varios detenidos, ¿no? Diego, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿nos podías comentar cuántos compañeros detenidos y en qué situación? Tuvimos ayer el saldo de 7 compañeros detenidos, todos pertenecientes a Proyecto Comunidad, que como decía, es una organización social formada por cooperativas que sostienen un medio de comunicación que se llama La Patriada. 7 compañeros detenidos, 4 compañeros encarcelados. Fuimos liberados ayer a la madrugada, después de estar, en mi caso, 4 horas herido en una comisaría y incomunicado, por lo cual nadie sabía dónde estaba y tampoco recibí asistencia médica. Estábamos en la plaza y de repente el gobierno tomó la decisión de desalojar una plaza repleta de gente, empezaron a tirar gases lacrimógenos de las terrazas, de los edificios alrededor de la Plaza del Congreso. Se produjo una estampida de decenas de miles de compañeros que se estaban manifestando, que no, esa estampida no generó muertos de casualidad, porque la gente caía uno arriba de la otra y el gobierno venía atrás tirando balas de goma, y fue una verdadera cacería. En un momento nosotros nos concentramos a 2 cuadras de la plaza en un punto para que aparezcan los compañeros que se habían perdido en la estampida. Nos encierran la policía, nos encierra por 2 calles, nos pusimos en la entrada de un edificio, nos abrazamos, había mujeres con nosotros, había gente mayor, había matrimonios que estaban ahí, hicimos un cordón. Absolutamente nosotros no participamos de ningún hecho violento, nos fuimos a manifestar en paz como corresponde y acompañando a los compañeros de prensa de nuestra organización que estaban haciendo una cobertura, digamos, con seis cronistas en el lugar, y la policía vino directamente a apalearnos y a apresarnos. Lo bueno es que lo tenemos filmado cómo fue el accionar. Estábamos, como te digo, agarrados de los brazos todos, digamos, haciendo un cordón para defender a nuestros compañeros, compañeras y otra gente que estaba ahí, y vino la policía directamente a pegarnos palos. Yo tengo golpes en la cabeza, traumatismo en el cuerpo, en los brazos, en todo lado, y a llevarnos detenidos directamente. Esa fue la situación. Diego, veníamos charlando de que no solamente últimamente no solamente hay represión a quien protesta, sino también una acción nada disimulada de reprimir para evitar la difusión de esa protesta. Exacto. Los medios de comunicación hoy están pasando tal vez el momento más difícil de la vuelta a la democracia. La verdad que si no es a través de medios alternativos, de medios comunitarios, no hay manera de que la gente sepa qué es lo que está pasando con el accionar represivo del Estado hoy en la calle. La verdad que cuando a mí me detienen, estaban los compañeros de prensa cubriendo también mi detención y fueron apaleados completamente. Te digo, tenemos 7 compañeros detenidos, 7 compañeros detenidos, de los cuales 4 estuvimos encarcelados y fuimos liberados recién a la madrugada. Yo salí a eso de las 3:30 de la mañana con una causa federal. Claro. Por amenazas, atentado, no sé qué otra figura le pone, intimidación pública y demás, que es todo una barbaridad. Claro. Entonces, los medios de prensa caen bajo la misma volteada, que es una decisión política de vaciar a la democracia de espacio público. Entonces, cobran todos ahí. El gobierno, para hacer lo que tiene que hacer, necesita hacerlo invisibilizando lo que es la protesta social. Claro. Y entonces hoy dependemos más que nunca de los medios alternativos y de la capacidad que pueda llegar a tener cada uno con su teléfono de visibilizar lo que es una política represiva. Digamos, no fue un accionar represivo solamente, es una política represiva. Digamos, claro. No hay manera de un programa de ajuste, como está llevando adelante el gobierno, el programa de realizarlo sin represión. Esto ya lo sabemos. Diego, ¿ustedes están por iniciar algunas acciones legales? ¿Cómo continúa la situación? Hoy desde temprano estamos trabajando para iniciar acciones legales en contra del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, la policía de la ciudad es la que estaba mandando el operativo por apremios ilegales y demás figuras que tenemos que ir construyendo, digamos. La verdad que hasta a las últimas horas de ayer a la noche estábamos preocupados porque los compañeros puedan estar en libertad. Hubo una respuesta muy solidaria de todas las agrupaciones de derechos humanos, Defensoría del Pueblo acá de la Ciudad de Buenos Aires, de los medios de comunicación y demás, que permitió que los compañeros puedan recuperar su libertad. Todavía, digamos, hay algunos que falta salir, y hoy nos vamos a poner a trabajar con el armado de la denuncia policial, de la denuncia penal, tengo. ¿Pueden individualizar a los no porque primero que no van individualizados, claro. Digamos, o sea, no, y después en una situación de represión así es muy difícil que vos puedas, en caso de que tenga el nombre, que te digo no lo tenían, claro. Es muy difícil que vos puedas individualizar al que te detiene, claro. O sea, la verdad te digo la verdad, nosotros no pensábamos que podían llegar a hacer semejante barbaridad. Te estoy hablando de un grupo de personas que estaban abrazadas, digamos, formando un cordón, defendiendo personas mayores y defendiendo a mujeres, y la policía se nos vino encima, no pegó palazos a las mujeres, a las personas mayores, a todos, a todo lo que estábamos ahí, nos pegó palazos, nos puso precinto y nos llevó preso. Eso es lo que sucedió. Claro. Diego, te quería preguntar si hubo alguna repercusión sobre la detención de ustedes y de otros compañeros también de medios alternativos dentro de los medios hegemónicos. ¿Se dijo algo de esto? Algo apareció hoy en algún diario de circulación nacional, aparece, digamos, en referencia a los compañeros de prensa de La Patriada, pero en realidad la línea dominante de los medios hoy es hacer creerle a la gente que todos los que nos manifestamos ayer éramos todos unos violentos que queríamos derrocar al gobierno. Okay. Y en realidad, de lo que se trata es de ejercer el derecho democrático de protesta, el derecho de petición, que es fundador de la democracia, ese derecho. Entonces, uno sabe que en las circunstancias actuales, en un esquema de presión tan fuerte que está haciendo el gobierno sobre los sectores populares, va a haber conflicto en la calle, uno lo sabe. Digamos, ahora, no hay que abandonar la calle, no hay que dejar de manifestarse y peticionar, y de hecho, por más que el gobierno estuvo reprimiendo todo el día y trató de que la gente no se manifieste en las calles, ayer a la noche, que yo lamentablemente no lo pude escuchar porque estaba encarcelado, pero hoy está en todos los medios y en el relato de nuestros compañeros, los cacerolazos en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires fueron contundentes, con lo cual el gobierno no va a lograr acallar la protesta social cuando el gobierno avanza sobre los intereses de las mayorías. Pero yo creo que se equivoca, digamos, que si el gobierno quiere encontrar una manera de pacificar, tiene que empezar por las políticas. No se puede pacificar una sociedad cuando la sociedad es agredida desde las políticas públicas. Porque sacarle del bolsillo el dinero a los jubilados y a las familias que cobran la UH, eso es violencia política. Totalmente. Entonces, hay que ir construyendo desde los medios alternativos, desde los medios comunitarios, desde cada uno con su teléfono y demás, hay que ir construyendo la visibilidad de un proceso en el que está la Argentina, que es muy complicado, digamos, donde las libertades individuales y públicas están seriamente deterioradas. Donde yo he visto un accionar de la policía en el día de ayer, que yo por lo menos no lo veía desde el 2001. Entonces, estamos retrocediendo rápidamente en lo que son conquistas del pueblo argentino, que tienen que ver con libertades individuales y libertades públicas. Ni hablemos todavía de los derechos sociales avasallados, digamos, y de la brutal transferencia que está haciendo este gobierno de los sectores más humildes a los más poderosos. Digamos, estamos hablando del derecho de petición, del derecho de manifestación, del derecho de no estar detenido, desaparecido durante horas en una comisaría, del derecho al debido proceso, digamos, del derecho a una cantidad de cosas que tienen que ver con supuestos, con reglas de juego democráticas sobre las cuales se construyen las demandas colectivas, los derechos colectivos, digamos. Este gobierno va a eliminar no solamente las conquistas sociales y colectivas, sino que también va a mermar las garantías individuales. Ese es el proceso, eso es lo que pasa en el plano de la comunicación, es lo mismo que pasa con la modificación del mapa de medios que está viendo desde que el gobierno asumió. ¿Sí? Entonces estamos en un momento donde las libertades individuales y públicas están seriamente comprometidas. Y lo que hay que hacer es seguir luchando por esas libertades. Digamos, que el miedo que quiere instalar el gobierno de que en cada manifestación, digamos, va a haber represión y va a haber detenidos, no nos deje quietos, digamos. Así porque si nosotros perdemos la conciencia en lo que son nuestros derechos y perdemos la conciencia en la necesidad de ejercer esos derechos, entonces la Argentina entra en una etapa muy oscura y muy complicada de esa historia. Así es. Bueno, Diego, agradecemos muchísimo la comunicación. Nosotros ya estamos cerrando el programa, así que nos gustaría poder seguir charlando. Vamos a seguir charlando en otro momento. Así que, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muy agradecido. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Diego Murrones de Proyecto Comunitario, que nos comentaba, bueno, él estuvo detenido y también fueron detenidos 7 integrantes, ¿no?, de La Patriada, de un medio comunitario, así que la verdad una situación bastante, bastante preocupante, ¿no? No nos queda tiempo ni para hacer el cierre. Así es. Así que nos quedaron temas afuera, se lo vamos a estar pasando a los compañeros de Radio Voces. Y bueno, desde aquí... De paso agradecemos a los compañeros de Radio Voces que nos cambiaron el día. Agradecemos a los compañeros de Radio Voces, sí. Sí, nos olvidamos. Y nos olvidamos. Nos olvidamos, nosotros hacemos el Enredando mañana, lo hacíamos. Y como mañana vamos a estar cubriendo... Un minuto. Listo, bueno, chao. Bueno, nos vemos. Gracias, chicos. Una noche de cristal que se hace añicos.